En Buena Onda, noticias positivas que destacan un buen ambiente. Un festival de música metal que se efectuará en Costa Rica financiará un proyecto ambiental que pretende limpiar el río Tarrazú, el cual atraviesa varias comunidades de ese país, pero sufre una fuerte contaminación. El Festival Siembra y Lucha es un evento que reunirá en Costa Rica a 26 bandas del género metal de diferentes países, pero además del despliegue musical, esta actividad tiene un objetivo ecologista. La segunda edición de este festival se realizará el 6, 7 y 8 de diciembre en la Finca La Lucha, al sur de la capital San José. Parte de sus ganancias se destinarán a la limpieza del río Tarrazú. La directora de prensa del festival Siembra y Lucha, Melissa Gómez, aseguró que se pretende eliminar el estereotipo de que la persona seguidora de la música metal es destructiva, por lo que se plantean acciones concretas para la protección del medio ambiente. Se decide destinar los fondos a la limpieza del río Tarrazú porque como el concierto se va a realizar en esa zona, la idea era darle apoyo primeramente a la comunidad, entonces se va a limpiar el cauce del río Tarrazú, que tiene una extensión de 19 kilómetros, y recorre varias comunidades de La Lucha. Se le solicitó a un grupo ambientalista que realizara un estudio sobre este río y se determinó que tenía un nivel alto de contaminación. Se trabajaría en conjunto con una organización ambientalista y la idea es que se limpie a través de voluntarios. Hay tantas cosas.